Israel Rojas y Joel Martínez. Bienvenidos, muchachos. Saludos. ¿Cuándo llegaron a Buenos Aires? Antes de ayer, recién. ¿Y cómo los ha tratado la ciudad? Muy bien. Fríamente caluroso. ¿Con quién fue que hablé el otro día que estaba en La Habana aún? Conmigo. Contigo. Sí. Ustedes son de muchas palabras, se expresan mucho a través de la música, me parece. ¿O son un poco timidones? Depende. Depende. También de la obra, porque era muy temprano. Exactamente, sobre ese todo. Día. Habían estado en la Argentina, pero no actuando. No, sí, estuvimos en Argentina hace unos 3-4 años invitados por Latinoamérica Unida, que cuando aquello era una pequeña ONG que nos invitó a Posada Misiones a hacer una presentación filantrópica, si se quiere, o sea, humanitaria, de recaudar fondos para un niño que había sido abandonado por la madre y maltratado físicamente. Estos amigos lo dieron con nosotros a través de la web, porque como ya tú sabes, los músicos cubanos nos cuesta mucho trabajo insertarnos en todo el diabólico mecanismo de difusión de la música y todo. Pero gracias a, como decimos, a precisamente a la crisis que hay en la industria de la música, el internet de cierta manera se muestra como una herramienta interesante, y estos amigos nos conocían a través de la web, nos seguían, y entonces pues nos invitaron. Acá estuvimos una gira, por cierto, enorme, que por poco le damos la vuelta al mundo, porque veníamos casi desde Rusia, México, y de ahí llegamos aquí a la Argentina para irnos a Posada Misiones. A todos esos amigos les mandamos un abrazo enorme. Y bueno, luego estuvimos aquí en Buenos Aires una semana y algo, entre otras cosas apoyando, en aquel momento estaba la cooperativa de trabajadores del Hotel Bauen. Sí. Que estaba administrando el hotel, y ellos nos pidieron que actuáramos para los trabajadores y todo, y tuvimos un muy bonito concierto acústico, Joel y yo solamente con la guitarra cantando para esos trabajadores que estaban administrándose su destino. Nos pareció una cosa súper novedosa y hermosa aquello que estaba pasando ahí. ¿Cómo es el show de mañana? ¿Con quién vienen esta vez? Bueno, esta vez es con la banda. Sí, nosotros normalmente surgimos como un dúo. Y de hecho en nuestro concierto sacamos la guitarra y hacemos canciones a guitarra, pero tenemos una banda que nos acompaña. Y ¿cuántos y músicos? Son 5 excelentes músicos cubanos. Sí, suenan muy bien. ¿Los arreglos musicales a quién pertenecen? ¿Cómo se dividen ustedes el trabajo? No puede ser que los dos tengan el talento de muy buenas letras. Con mucha humildad te digo, o sea, yo hago las canciones. O sea, yo soy abogado de profesión. Mi vida... cuando terminé la universidad trabajé unos años, pero ya luego me habló mucho más de esta cosa de la música, de hacer canciones y todo. Nosotros somos de Guantánamo, que es la ciudad más oriental de Cuba, una provincia más conocida lamentablemente por la base naval de Guantánamo que por la ciudad de 500.000 habitantes que tiene al lado, de 500.000 maravillosas almas que allí convivimos y que es nuestro pueblo de origen. O sea, nosotros vivimos a 900 kilómetros de la ciudad de La Habana. Y no sé si será como, bueno, me imagino que no sea como aquí, pero cuando ya no vives en La Habana tienes un doble problema, que es lo que nosotros le llamamos el fatalismo geográfico. O sea, para intentar llegar con tu verso, con tu arte, aunque seas lo que sea, pintor, cineasta, lo que sea, llegar a los grandes medios que están radicados en la capital, es difícil. Incluso es difícil aunque vivas en Matanzas, que es una provincia que está al lado. Imagínate tú Guantánamo, que es mucho más lejos y que regionalmente, a veces incluso, por supuesto, tiene que ver porque es un solo país, pero no es exactamente igual. Es otro acento, es otra manera de ver la vida. Entonces, pues, a partir de ahí comencé. Yo hacía mis canciones, yo era el estudiante de guitarra. Un día él se me acercó y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no te dedicas a esto para cantar las canciones y todo? Y yo le dije, bueno, pues ok, porque no me he encontrado un loco que me haga la mancuerna, ¿no? Y entonces a partir de ahí, Joel comenzó haciendo los arreglos a guitarra, el trabajo de las voces, el montaje de las voces, y comenzamos como un dúo de trovadores en una asociación que hay en nuestro país que se llama la Asociación Hermanos Sainz, que intenta promover el trabajo de los jóvenes creadores, sobre todo que vienen con una afiliación de la trova. Por eso nuestro trabajo siempre bebió mucho de toda esa corriente trovadoresca que se inserta, bueno, como ya tú decías, en Silvio, Pablo, y por supuesto también Carlos Arela, Santiago Feliú y toda la generación que ya lamentablemente no tuvo la oportunidad de poder insertarse o yo diría que tener la resonancia que tuvieron Silvio y Pablo. A partir de ahí fue la historia y ya luego nos fuimos a La Habana, hicimos el primer disco. ¿Cuántos años hace de eso? Eso fue en el 2001. Y a partir de ahí van jovencita la banda. Quiero decir que son muy jóvenes los muchachos. En hecho, pensé que con tantos discos como después fuimos descubriendo, y con la madurez que tienen desde el punto de vista de la poesía de las canciones y del valor musical que las mismas tienen, eran mayores. Pensé que me iba a encontrar con personas más grandes. Son muchachos, ciertamente, que cantan así. Una bocanada como en los años 70, como dijera el maestro. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Si en la vida real el trabajo valiera, si la lluvia de mayo mi pelo diera, ay, si viajar en avión ya no fuera caldera, si el mar africano se comiera, si a los niños de hoy le matara con la escuela. Y van a ser los temas de Catalejo fundamentalmente, de este último disco. Bueno, sí, vamos a hacer canciones de Catalejo y de todos los discos. Al final, incluso en los lanzamientos de nuestros discos, decidimos hacer lanzamientos de Catalejo y no hacer Mujer con Soledad o no hacer canciones que la gente conoce. Es muy difícil. Una cosa lindísima que me pasó, yo traje, bueno, como les conté, el disco cuando volví de Cuba y lo puse en el auto, era verano, y metía a la familia en el auto y ponía música, los ponía a ustedes. Y un día, sin darme cuenta, advertí, bueno, me di cuenta de que mi hija, que tiene 12 años, en aquel momento 11, había aprendido 3 o 4 de las canciones de memoria. Fíjate vos cómo se incorporaba. Y ella va a estar, yo no. ¿Pueden creer esto, lo que no, me pasa? No puedo creer. Que he dicho que me iba a ir a Cuba a verlos. pero vienen aquí y yo coincide con un compromiso que mucho agradezco, además, en una ciudad, en Venado Tuerto. Y tengo que irme el jueves, no tengo manera de llegar partiendo el viernes, así que no los voy a ver. Por lo cual, quiero que tengan un enorme éxito. Gracias. Como para que los traigamos más seguido y yo entonces pueda darme el gusto de disfrutar. Las letras, hay poesía, hay política, hay observaciones. Y aquí es mucha gente un poco se sorprende, porque siempre se atribuye que en Cuba no se pueden decir determinado tipo de cosas. Ustedes se dan el gusto de decir muchas cosas. El problema es que hay mucho desconocimiento sobre nuestra realidad. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, y cada día por suerte lo digo más en serio que en broma, de que uno en Cuba es un disidente y fuera es un patriota. Porque en Cuba uno todos los días disiente de lo que pasa, desde que si llueve o no llueve, que si estás de acuerdo con... Yo los escucho a ustedes con todo el tema de la política, así mismo es en Cuba. Lo único que no se da en los medios, sea en la parada, sea en la guagua, sea en los autobuses, sea en los trenes. O sea, yo creo que Cuba es una sociedad más abierta de lo que la gente piensa. Lo que lamentablemente, como dice nuestro gran Cintio Vitieri, yo no lo entendí hasta que salí de Cuba. Cuba tiene el gran reto de hacer un parlamento en una trinchera. Es una ciudad sitiada, es un país sitiado. Entonces no te puedes dar ciertos lujos cuando tienes un enemigo tan grande tratando de pisotearte la cabeza y con tantos medios y tan mediático y tan poderoso. Yo tampoco lo entendía hasta que empezamos a salir de Cuba y empezamos a comprender, vuelvo a repetirte, de que fue dentro de Cuba uno no está de acuerdo con muchas cosas. Pero lo notable es que las dicen. Claro, ¿no? Y hace muy bien que nosotros hemos prestado atención a muchas letras de ustedes y es sorprendente a lo que se animan. Porque aquí existe el prejuicio de que sería imposible, impensable que alguien pueda decir algo. No es cierto, para nada. O sea, nuestros conciertos son masivos. Bueno, el último concierto que dimos en la plaza fue en la Plaza de la Revolución. Y fueron cerca de 350.000 personas. ¿Cuánto hace de eso? Eso se hizo un DVD incluso que va a salir, que sale recién. Eso fue el día 12 de agosto, que fue el Día Mundial de la Juventud, y precisamente fue la madrugada que el día 13 Fidel cumpleaños. O sea, 300.000 personas cantando canciones como Catalejo, canciones como Soy, canciones como Dios salve al Rey. O sea, canciones que tienen que ver con la Cuba de hoy mismo, de ahora mismo. Yo creo que esa es una de nuestras intenciones, tratar de cronicar con honestidad el país que nos tocó vivir. Pero tranquilo, con honestidad no significa contradicción. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así se entiende. Bueno, ustedes vinieron con la guitarra, pero a mí no me gusta. Aquí había un cantor excepcional y un poeta maravilloso de los argentinos que se llamó Atahualpa Yupanqui. Sí, cómo no. ciertamente. Y un día lo invitaron a un asado y él dijo, bueno, voy a ir, ¿cómo no voy a ir? Entonces le dijeron, dice, y tráigase la guitarra, Atahualpa. Y dice, no, dice, la guitarra no come. Aquello de que a los artistas siempre los invitan y le sacan un poco el jugo. Yo no, sí, no pensaba que se viniesen con la guitarra. Pero me hubiese gustado conocer, aunque sea a capela, cuál es la voz de cada uno, porque siempre me estaba imaginando cómo serían, porque no tenía fotos del dúo. ¿No tienen una cosita a capela? Se mezclen las voces, no sé, es muy temprano. Pero como si vinieron con la guitarra, me animo. Si lo quieren hacer con la guitarra, pero una cosa de un minuto, para darme gusto. Bueno, si es para darse gusto, nosotros tenemos una canción que fue precisamente concebida así. Que no, yo si quieres. Si vení a capela nomás. Sí. No, hombre, no. Muy temprano a la mañana. Sí, mejor con la guitarra. Quiere darse el tono, quiere darse el tono. A ver, Joel. Qué lindo. Pero guitarra acústica eso. Propuesta. ¿Se escuchará la guitarra? No sé si. Ahí. Un miti miti. Te he traído un sitio caro para hablar muy seriamente. Aquí me van los ahorros más preciados, pero siento que en propuestas tan formales siempre hay que aflojar el codo y hace falta un poquitico de encumbrado protocolo. Convencido que las almas abrazaron utopías, que las mías son tan tuyas como tuyas son las mías. Te propongo hacer camino e inventarnos ser feliz sin remesas familiares ni marcharnos del país. Amor, amor, transparencia de cristal, sudor del buen amante en moneda nacional. Amor, amor, buen motivo para dos. Yo espero que te alcance y que te sobre la paciencia y el valor. Bueno, una muestrita. ¡Qué belleza! Nos quedamos con ganas de ver cómo sigue esa. No, eso tan lindo mañana, que le dice. Mañana me le voy a tener. La van a hacer el esta. El que no vaya del grupo mañana se la verá conmigo. Quiero a todos representando la ilusión que teníamos de conocerlo. Es muy grato, sí. Los artistas son, para quien te habla, y supongo que para la mayoría de, de las personas, el alivio de la vida. Si no, no se podría. Estaríamos suicidándonos en masa, ¿eh? Si la vida no tuviese una canción como esta, por ejemplo. Así que son muy bienvenidos. Me imagino, aquí viven muchos cubanos también. Me imagino que andarán por allí. Sí, sí, hay una comunidad cubana que no es quizás ni tan unida ni tan prolífera como en otros lugares, pero hay una comunidad cubana que nos encontramos a cada rato y que sí, que espero que puedan estar por allá con nosotros. Bueno, mañana en el ND Ateneo, entonces, péguenle fuerte, denle duro, canten como nunca, porque necesitamos que vuelvan a... Yo necesito que estén otra vez en Buenos Aires porque no puedo creer que me los tienen. ¿Tienen novia? ¿Se puede preguntar? ¿Están casados, hijos, novias? ¿Cómo es sí, la...? Sí, sí, pero nos portamos bien, sí. Sí. Sí. Solo por saberlo. Bueno, Joel no hace declaraciones al respecto. No, bueno, sí. ¿Qué me escriben acá? El jueves, ¿y cuándo dije yo? El jueves. Mañana. Ah, mañana. El jueves. El jueves, a las 21 horas en el ND Ateneo. Que no necesita mucha presentación porque es un teatro de grandes artistas como ustedes. Justamente los artistas de este palo, digamos, de este cuño, son los que actúan en el ND Ateneo. Es un ombligo musical de la música querible que se genera en la Argentina o la que viene del exterior. Que sean muy felices, muchachos. ¿Hasta cuándo se quedan aquí? Hasta el sábado, o sea, estaremos en este concierto y ya luego el sábado nos estamos regresando. ¿A La Habana se vuelven? A La Habana, sí. Tenemos nostalgia, vamos a estar otra vez por La Habana. Traten de armar algún concierto, si no vuelven... algún concierto por allá por fines de diciembre o principios de enero. Seguro porque que vamos algo a nos han repetido la invitación en este caso para que estemos haciendo, porque nosotros somos muy viajeros. A lo mejor coinciden con algún lanzamiento de disco, porque para esa fecha ya debemos tener el próximo disco, si no en el horno, acabado de salir, así que un gran placer. Muchísimas Israel gracias. Rojas y Joel Martínez, los Buena Fe, que estarán este jueves en el ND Ateneo. Sincero y parecerse a lo que sientes en verdad. ¿Qué problema hay con andar en cuero? Tú me entiendes, con el alma en cuero. Pero ¿qué problema hay? sincero y parecerse a lo que sientes en verdad. Gusto de piropear belleza cuando se me tropiezan en esta dirección. Bien portado y medio zorro.